en la acción de Dios. Ante todo, Abraham. El capítulo 22 del Génesis es un capítulo hermosísimo, al mismo tiempo confuso, en el sentido en que dice: Dios puso a prueba a Abraham. Alguien me decía: ¿cómo que Dios puso a prueba? Pone a prueba el que no sabe. Le vamos a hacer una prueba de matemáticas. Entonces demuestra uno si sabe o no sabe. Dios todo lo sabe, pero la prueba, en el lenguaje bíblico, es ese camino de fe que se hace, donde Dios nos pone y nos propone un camino más profundo, una grada más alta en la fe. Porque Abraham, después de esto que le pasó, ya no fue el mismo, fue todavía más creyente en Dios, este Padre nuestro en la fe. Le pide a su hijo. Y en un momento dramático, cuando el niño dice: ¿dónde está la víctima para el sacrificio?, dice: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Mire qué importante esto. Dios proveerá el cordero. Y saben que el cordero Dios lo proveyó, ¿no? Es Jesucristo el cordero de Dios, el que fue provisto por el Padre para quitar nuestros pecados. Claro, esa fe, esa confianza en que Dios, más allá de la limitación y de todo merecimiento, da el medio santo es Jesucristo, que ha pagado por nosotros. No pagó Isaac, sino Jesús canceló la deuda de nuestras faltas. En el Evangelio, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay quien confía en Jesús. Y entonces dice, trajeron al paralítico postrado en una camilla. En el Evangelio de Marcos dice que abrieron un hoyo en el techo, ¿no? O sea, esta gente le interesaba llegar a donde estaba Jesús. Entonces ponen a Jesús, pero hay quien no cree. Cuando él le comienza a hablar del perdón de los pecados, uno dice: no, esto no se puede, solo Dios puede perdonar. Entre nosotros siempre hay una doble actitud de fe o de falta de fe, de increencia. Pero bueno, al final puede más la fe. La fe y la bondad de Jesús, que cura a este hombre, a este paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, que dé testimonio de que con todo y la camilla, antes la usaba, ahora no la usa. Se levantó y la gente se llenó de temor, o sea, de respeto a Dios, y glorificó a Dios. Pero en el fondo queda siempre esta doble posibilidad. Creemos, como Abraham, que Dios iba a solucionar la cosa, o nos estancamos en nuestra incredulidad, como estos que estaban ahí, fariseos, pensando que Jesús blasfemaba. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros tenemos esta fe en la providencia? ¿Dios va a proponernos y va a proveernos aquello que nos falta? En nuestro caso, el problema es que somos cristianos hace muchos siglos, pero no había un medio de santificación, y ese medio lo puso Dios mismo. Su Hijo es el Cordero que será inmolado. Ya ni tú ni yo, pero aquel que pagó por nuestros pecados. Le damos gracias a Dios por haber previsto ese Cordero. Y en segundo lugar, nosotros pues también tendríamos que hacer todo lo posible. Aquellos quitaron parte del techo, como dicen otras versiones del milagro, llevaron al paralítico, el paralítico se dejó llevar, no dijo: ¿qué me están haciendo? Yo no tengo fe. El paralítico no podía moverse, pero por lo menos aceptó que lo llevaran. La persona me dijo: fulano falleció, qué pena, nunca quiso poner un pie en la iglesia después de una amargura que tuvo. Qué pena, porque a veces nos alejamos como que Dios tuviera la culpa De no haber hecho lo que nosotros queremos. Este hombre creyeron, ponemos ese medio para que se solucione tantas cosas en el nombre de Dios. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que puede sanarnos, como ayer a los endemoniados, hoy al paralítico. Le decimos: oh Cristo, tú eres realmente la liberación de todos nuestros males. Danos una fe como la de Abraham, que pensó que no habría que matar al hijo, esperaba que no fuera así, y aunque estaba dispuesto a hacerlo, esa fe logró la salvación de Isaac. Danos, Señor, esa fe grande, para que muchas cosas que nos resultan imposibles de creer porque la fe es sobrenatural, nos enriquezcan y siempre confiemos en la providencia y sobre todo en que tú puedes librarnos del pecado y de todos nuestros males. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 114 tiene como antífona: Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios es compasivo. Recuerdo que alguien comentaba el caso de Abraham, porque Abraham iba con el hijo único, el amado, y pensar que tenía que sacrificarlo es un tema muy complejo. Había sacrificios de los hijos en el mundo antiguo, pero bueno, el Dios era el Dios diferente, el Dios de Abraham. ¿Y qué pasó con Dios Padre cuando vio que su hijo, el Cordero verdadero, era matado? También el corazón del Padre sufrió, pero dejó que sucediera para darnos el don de la salvación. Entremos en la contemplación, imaginemos a Abraham que es detenido, la mano, le agarra el ángel la mano, y pensemos que Dios no quiere y que nos ha ahorrado nuestro sacrificio, nuestro dolor por nuestras culpas, y Él las ha pagado, ha perdonado nuestros pecados, diciendo: Nuestro Dios es compasivo. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, queremos proponernos, hermanos, pedir nuestra fe el aumento de la providencia, pedir desde la fe ese aumento, porque muchas veces pensamos que el mundo es incierto. Puede serlo, pero el que cree siempre ve a Dios que puede allanar ese camino, como esta persona me decía, ¿no? A veces tarda, pero no olvida. Y en segundo lugar, oremos también para que haya más fe en este Dios amoroso que perdona los pecados. Ustedes saben que el mundo hoy, eso de la confesión lo ha dejado, primero porque ha perdido la conciencia del pecado. Muchas cosas terribles se hacen hoy, pero es parte de la cultura, es parte de lo que ha sido producido por un mundo que olvidó a Dios. Entonces, acudir a la Santa Confesión para muchos no es fácil. Oremos para que haya ese aumento de fe y verdaderamente el Señor pueda actuar en todos los corazones, por intercesión de María Santísima y por todo el amor que se derrama sobre nosotros del Santísimo Sacramento. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.